que no los atiende si no es de esa manera. Esto pasó ayer en 678. Un 50% más. Así de fácil. No es nada. Tenemos un minuto, estamos acá para los trabajadores de Lear. Es solo un minutito porque no queremos... ¿Sabés qué pasa? Te cuento, estamos trabajando en este momento. Es un programa que nos requiere... Intentamos trabajar. Digan lo que quieran decir. Y sepan además que acá se puede pedir hacer notas porque siempre hemos escuchado a toda la gente. En ese sentido, contarles un segundo que hay 200 trabajadores despedidos en la Yankee, en empresa patronal Buitre de Lear, que dejó 200 familias en las calles, y hoy en la mañana la bonaerense con la gendarmería y en complicidad con el ESMATA reprimieron a los trabajadores. Lo único que queremos decir, mañana a primera hora del día vamos a estar de nuevo en una jornada nacional en todo el país Cortes, porque estos trabajadores tienen que volver a la fábrica y es la Yankee Lear no respeta los derechos argentinos y lo único que hace es no dejar entrar, por ejemplo, a la Comisión Interna, que es una cuestión ultralegal. Muy bien, dicho esto, sí. Para difundir, queremos desde ya cualquier tipo de participación y colaboración. Muy bien. Será más que bienvenida. El Facebook que estamos haciendo es $1,000,000 por Lear, que es para bancar obviamente el fondo de lucha por los despedidos. Muy bien, les agradecemos este comentario, pero les aviso que existe un sistema en este programa especialmente, que es mandar una gacetilla, siempre se leen estas cosas, digo, porque si no, el acting de reducción está todo bien, pero de pronto se lo pueden tomar en serio gente que no viene para esto, y ustedes saben qué significa eso de que se intervenga con violencia en una situación en la que no hay gente invitada, ¿no? Sí, interrumpir un aire de violencia, pero está todo bien. Bienvenida al comentario. Así que buenas noches, gracias. Bien, supongo que esto hay lugares donde no pasa en TN, ¿no? Pero bueno, estábamos... de la eliminación de las retenciones. ¿Qué pensás? Digo que no, que hay cosas que se hacen de otro modo, sobre todo en un lugar donde escuchamos todas las voces. Sí, es que este programa no tiene mucho rating. Tal vez en otros programas, no, ese es el punto, en el de pero la bueno. Nata, por ejemplo, hay mucho rating, deberían ir por allí. Claro, se pone a lo de la Nata, ¿no? Que lo sí, ve claro. Mucha gente. O a Masterchef. Sí. O en Bailando. Ahí estaría bueno. Claro. Eso estaría muy bien. Claro. Es una buena idea para las chicas. Bien, esta es la malísima. Bueno, más allá de la autorreferencia del final y que efectivamente 678 es un programa visto por un sector de la población que quizás no ve otros medios o ve otros medios de manera crítica y en general no está muy abierta a escuchar este tipo de reclamos. A mí me parece dos cosas. Primero, si fuera tan fácil acceder a que el medio te dé un espacio, estas cosas no sucederían, ¿no? En general es al revés el efecto. Cabe recordar lo que sucedió también con el caso de Luciana Rúa. La primera vez que un medio tradicional de comunicación, a excepción de Página 12, trató el tema de Luciana Rúa fue cuando un grupo de estudiantes, igual que ayer, irrumpió en el piso de CQC, no recuerdo en qué canal estaba al aire en ese momento. Y eso obligó a que la semana siguiente hicieran un informe muy completo sobre la situación de Luciana Rúa, con la voz de Vanessa Orieta contando en la plaza del barrio lo que había sucedido con Luciano. Ahora, antes no habían hecho una nota sobre Luciana Rúa, la hicieron después porque alguien se metió de prepo en el vivo. Bueno, esto es lo mismo, lo de Lear no empezó ayer a la mañana. Y algunos medios no dan cuenta de eso. Tenés noticia, no solo con la represión, tenés noticia con los despedidos, tenés noticia con la acción del sindicato, tenés noticia con las declaraciones de Pignarelli, y en algunos medios eso no se muestra. Por eso se les mandan de prepo, a ver si lo entienden. No se nos mandan de prepo a nosotros porque saben que nos pueden llamar y salen al aire directo. Se les mandan de prepo a ustedes porque no hay manera sino de que se hagan cargo de algunas noticias. Después... De este segmento, obviamente les costó volver a la normalidad, aunque lo intentaron, y Sandra Russo hizo allí una reflexión notable desde mi punto de vista. Notable, estoy siendo irónico, no digo por si no conoces mis tonos. Lamento no tener el audio, porque si lo tuviéramos nos gustaría que no fuera solo una interpretación de nuestra parte, sino que vos lo escucharas y vieras si sacás la misma conclusión. Planteó en un principio la preocupación que le generaba que hubiera despedidos. Ella dijo que le interesaba que se difundiera si había despedidos y le preocupaba la situación de los despedidos. Pero también dijo, seguido a eso, que en todo caso los trabajadores debían revisar su metodología y debían pensar que si ellos no habían tomado la noticia y si no era reconocible en los medios tradicionales el conflicto de los trabajadores de Lear, quizás era por su metodología, por sus modos, que tenían que revisar sus modos, que cortar la Panamericana no era una manera, que eso no había conseguido visibilizar el conflicto. Con lo que la periodista transfiere al actor de la noticia la responsabilidad de que ella como periodista no se haya hecho cargo de mostrar la noticia. Es terrible. Es terrible. Es desconocer nuestro rol. Es no poder decir nunca, soy periodista, me equivoqué. No nos podemos equivocar porque somos comunicadores. No podemos decir, tienen razón, debimos haber hecho esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de que dijeran, alguna vez algún periodista me equivoqué? Tomemos nota de esto, porque parecería ser que la responsabilidad de cómo se hacen los medios de comunicación todos los días tiene que ver con los actores sociales. Lo único que nos falta es que nos afanen ese discurso. Nosotros consideramos que los actores sociales hacen nuestros medios. Está claro eso. Pero a la vez hay un punto en el que nosotros todos los días decidimos formar nuestra agenda y decidimos qué hacemos y también decidimos qué no hacemos. Es decir, que también hay una responsabilidad de nuestra parte. Nosotros elegimos aquí todas las mañanas, en Enredando las Mañanas, y en cada uno de nuestros colectivos de comunicación, que los actores sociales tengan este y todos nuestros medios abiertos para contar esas noticias que en estos medios de comunicación solo podés conocer si hay represión, si hay sangre, si hay detenidos o si te metes de prepo como pasó ayer. I'm RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos escuchando a Audioslave. O en realidad los Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk, más la voz de Chris Cornell de Soundgarden. Se ganaron nuestro corazón por ser la primera banda estadounidense que tocó en las calles de La Habana, que dio un concierto gratuito en el 2007, rompiendo ese bloqueo de mierda. No estás en la metro, estás enredando las mañanas con nosotros aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos.